Me dediqué solo a hacerte feliz. Todo lo que un día intenté y fallé, pero todo a su tiempo. Y tú no sabes qué es amar, y tú no sabes qué es amor. Lo único que sabes es jugar, jugar, jugar, solo causar dolor. No se maltrata un corazón que no merece sufrir. No voy a estar en soledad jamás, jamás, o ser igual que tú. Puedes llorar, no te mereces ni volver. Puedes llorar, no me vas a convencer. Puedes llorar, no sabes cuánto yo lloré por ti. Puedes llorar, no te mereces ni volver. Puedes llorar, no me vas a convencer. Puedes llorar, no sabes cuánto yo lloré por ti. Sabes es jugar, jugar, jugar, solo causar dolor. No se maltrata un corazón que no merece sufrir. No voy a estar en soledad jamás, jamás, o ser igual que tú. Puedes llorar, no te mereces ni volver. Puedes llorar, no me vas a convencer. Puedes llorar, no sabes cuánto yo lloré.